Generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunnel.com. www.eltunnel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. Iniciamos una hora más de música que abordó en la nave del rock en www.eltunnel.com y nuestras emisoras aliadas. Quiero hacerles un aviso parroquial. Aquí nos encanta apoyar a las personas que están iniciando sus emprendimientos. Y en este caso me escribe Jennifer y ella nos dejó una notita de voz anunciando que tiene algo muy especial para nuestros oyentes. Así que quiero que usted le ponga mucha atención a lo que Jennifer nos va a comentar y a los amantes de los tatuajes. En la ciudad de Bogotá les va a interesar mucho. Así que tome papel y lápiz de una vez para que tenga los datos de ella y de pronto, ¿por qué no hacerse un tatuaje? ¿Por qué no? Mis amigos, mis oyentes de paisanos en la ciudad de Bogotá, yo sé que les va a interesar esto. Hola, mi nombre es Jennifer, más conocida como Sirenita Fer, en compañía del estudio Legado Tattoo. Para los amigos como yo, oyentes del Túnel Rock, estamos realizando Tattoo Flash por tan solo 20,000 pesos. Solo debes escribirnos Tattoo Flash Túnel Rock y podrás hacer parte de este hermoso proyecto. Nos podrás encontrar en Facebook como Sirenita Fer, en Instagram como Sirena Runza o al número de WhatsApp 319-227-9376 para todos los amigos oyentes en Bogotá. Y llena tu vida de mucha tinta y rock con el Túnel Rock. Estás a bordo en la nave del rock. Bueno, ahí está la información para que usted, si de pronto no alcanzó a tomar el teléfono, me escribe a mi WhatsApp, al de la emisora, al +57 301 770 3920, y yo ahí le paso el dato para que, si quiere hacerse un flash tattoo. ¿Qué es un flash tattoo? Pues bueno, es una promoción que generalmente hacen los estudios de tatuajes para que usted, por una módica suma, en este caso 20,000 pesos, se hace un tatuaje pequeño en la parte del cuerpo que desee, donde quiera. Generalmente es a una tinta o sombras. Bueno, no soy muy conocedor de tatuajes, me gustan. Oiga, no tengo tatuajes, ¿no? A propósito. ¿Será que hoy? No, es que estoy, no estoy en Bogotá, sino tal vez me haría uno así pequeñito, no sé. He estado tentado en algún momento, borracho. Tal vez no hubiera sido bueno. Hubiera pasado como en ¿Qué pasó ayer? O algunas cosas así. Pero sí, son historias que no se pueden contar al aire, pero pues más o menos. Por eso no me he hecho tatuajes. Tendría que taparlo, estaría haciéndome un cover tatu. Pero bueno, no es el cuento, sino que realmente si usted quiere hacerse un tatuaje, pues bueno, ahí tiene a nuestra amiga Jennifer. Ella le puede ayudar en esta campaña que hacen los Flash Tattoo. Y si quiere más información, pues bueno, me escribe al chat de la emisora, a las redes sociales de la emisora, y ahí con todo gusto le estaré dando de vuelta los datos para que se contacte con ella. Muy bien, un gran agradecimiento a nuestras emisoras aliadas: Improvisando Radio, Emisora 90, AC Rock en Puerto Rico, también a nuestros amigos de César Radio Rock en Bolivia, de Classics y en Radio Estrella 93.1 FM en Cochabamba, Bolivia. Se encargan en difundir esta señal que originamos desde la hermosísima tropical y 24 grados centígrados de temperatura sabrosa aquí en la ciudad de Pereira. Estamos en un duelo musical que aquí los oyentes no saben qué hacer, están rasgándose las vestiduras, están locos, no saben qué hacer. El Regio Machilango me propone una canción junto a una canción. Uy, pero es que eso es un bilongo, mi hermano. Ya les cuento la historia de ese bilongo que se sacó Caifanes. Por ahora me voy con un oyente que se me perdió el nombre dentro del mar de comentarios que está en el grupo, pero sí me quedé con la canción. Y esta es una canción triste que compuso Gustavo Cerati a su familia, en especial a su señor padre. Estaba convaleciente, estaba ahí en su lecho de muerte, justamente, y estaba con su señora mamá, doña Lilian, creo que se llamaba, no, se me olvidó el nombre de la mamá de Gustavo Cerati. Estaban los tres, justamente. Y esta canción está inspirada en un momento triste, justamente, en un momento complicado para la vida de Gustavo y la señora madre. Al papá no, el señor pasó a mejor vida. Las tazas sobre el mar. no basta. El eclipse no fue parcial y cegó nuestras miradas. Te vi que llorabas, te vi que llorabas por él. Estás con el Túnel Rock. Bueno, estaba publicando unos memes en nuestra fanpage y por eso aquí me cogieron con el bachecito. Y la canción que viene a continuación, que compite en este round con esta canción tranquila y suave de Soda Stereo, es una canción que ya hace algunas semanas la habíamos puesto y yo les dije en su momento, si uno está despechado, esta canción lo ayuda a despecharse aún más. Si se quiere cortar las venas, hágalo con este ritmo de canción. No se las deje largas. Uy, no estoy despechado, pero me da despecho. Hasta me dio sed. Una cervecita no caería mal a esta hora. Esto es La Célula que Explota, Caifanes. Y yo creo que por esta canción se fue mi voto, me dio sed. Hay veces que no tengo ganas de verte. Hay veces que no quiero ni tocarte. Thank you. Estas son de las canciones que uno escucha y, al menos en mi caso, uno se estremece. Vuelvo y repito, no es necesario estar despechado, pero uno escucha estas letras y uno se me eriza la piel del papi. Sin importar dónde te encuentres, si hay conexión a internet, ahí estamos. Estás con el Túnel Rock. Estás a bordo en la nave del rock. Bueno, sigámosle metiéndole candela a este duelo. Me gusta este duelo. Está muy interesante. ¿Cómo se me fue a olvidar hace 8 días? Hace 8 días hicimos otro duelo y los oyentes me dijeron: oiga, usted se ha comprometido hace 15 a que hace 8 días usted iba a hacer este duelo. Bueno, lo estamos haciendo hoy. Se me olvidó. ¿Y cómo se me va a olvidar este duelazo de canciones que por otra esquina, ay, casi pongo el que no es, que por una esquina tenemos a Soda Stereo respondiendo a ese totazo que es La Célula que Explota? Pero la canción que viene a continuación de Soda Stereo es de 1986. Yo era un niño, era un pollito, tenía 6 añitos. Usted tal vez ni siquiera había nacido, así que de pronto no sabe de lo que estoy hablando. En esa época, cuando salió esta canción, yo no la entendía. Yo, pero ¿cómo así? Una persiana americana. Ni siquiera me preguntaba qué diablos es una persiana americana. E incluso me podrían decir que está dedicada a las personas boyeristas y no entendía qué diablos es el boyerismo. No lo practico, pero me imagino que uno se quedará pensando: ve, ¿y esta gente qué? O sea, ¿por qué le gusta esto? Un silencio ahí como extraño, ¿no? Pero sí, esta canción habla de la gente que le gusta ver cómo las otras personas se dan cariño. Por eso me gusta verte a través de la persiana americana, o te desnudas a través de la persiana americana. Yeah. Les recuerdo a nuestros amigos oyentes que estamos colaborando aquí a una amiga tatuadora y está haciendo un flash tattoo. ¿Qué es un flash tattoo? Un flash tattoo sencillamente es que por 20 mil pesos se hace un tatuaje pequeñito. Ahí, chévere, bacano, en la ciudad de Bogotá. 319-227-9376. Ahí está, ya. 319-227-9376. Escriba ahí al WhatsApp. Más adelantito, repito el número por si de pronto usted quedó ahí como la mitad de que marica que se me hizo el esfero, no lo encontré, o el lapicero, y no lo encuentro, ¿qué hago? Entonces ahí está, ¿ya lo tiene? ¿Lo tiene a la mano? Bueno, listo, 319-227-9376, ¿listo? Para que en la ciudad de Bogotá usted llame, tun, tun, tun, o escriba, y diga, venga, yo estoy escuchando La Nada del Rock y hablaron de un flash tattoo. Yo quiero hacerme uno chiquitito ahí en una nalga, tal vez. Bueno, sigamos en esta contienda musical. Estás con el Túnel Rock. Bueno, si se hace en la nalga, no vaya a enviar reporte, por favor, no haga eso. Sigamos con Caifanes. Esta canción es considerada un bilongo. Esta canción siempre la presento de la siguiente manera. Ya hasta tengo parlamento y libreto y todo. ¿Qué es un bilongo? Un bilongo es como una brujería. Sí, las mujeres hacen eso. Las mujeres hacen eso. Hacen brujería. Por eso este señor está tan enamorado de esa negra que no, o sea, está muy, muy tragado, pero está tragado a causa de un maleficio ahí que le hicieron. Le echaron ahí algo encima. Y se enamoró. ¿De quién? De esta negra. Por eso cuando ella se va de casa, el man se pone triste. ¡Eva! ¡Ay, estoy tan enamorado de mi negra Tomasa! Esto es una brujería, esto es un bilongo. Mujeres, no hagan eso, por favor. Enamorado de la negra. Estamos dándole play a dos grandes bandas. Por un lado Caifanes y por el otro lado tenemos a los Soda Stereo. En una disputa que no está nada sencilla, no está nada fácil para escoger. Y esta canción en especial me hizo dar sed. Y lo peor de esa sed venenosa, maldita sea. Así que si ustedes le han hecho brujería, tal vez este sea su soundtrack. En este bilongo sabroso, La Negra Tomasa. Es que nunca me dejes. Después de esa brujería, es que nunca me dejes. Oiga. Sin importar dónde te encuentres. Si hay conexión a internet, ahí estamos. Estás con el Túnel Rock. A continuación, una de mis canciones favoritas, pero de Soda Stereo. En esta contienda musical, en este miércoles de Versus, estamos dándole play a Soda Stereo. Esto se llama Prófugos y estás a bordo en la nave del rock. A ustedes mil gracias por estar conectados. Esto es www.eltunel.co. Desde la hermosísima ciudad de Pereira estamos generando esta contienda musical. A ustedes mil y mil gracias por su conexión. Somos cómplices los dos. Acabo de consultar la encuesta en Twitter y va un 70% para Soda Stereo y un 30% escueto para los Caifanes. Pues la verdad, a mí, si usted me pone a hablar de cuál es mi preferencia, yo me voy por Caifanes. Sin duda alguna, me gusta, digamos que algunas canciones más que Soda Stereo, digamos que es por eso, porque las dos me gustan, no hay nada que hacer. Muy bien, al grupo de oyentes de la emisora les acabo de enviar dos fotografías de una misma chica en dos diferentes épocas. En la primera ya tenía 17 años y en la segunda es una foto más reciente. Tendrá por ahí 50 y tantos. ¿Quién es ella? Ella se llama Sharona. Sharona es el nombre de esta chica que aparece en esa fotografía. Y para las personas que apenas me están escuchando y que no están incluidas en el grupo, les puedo contar que la canción que viene a continuación está inspirada en una historia de amor. Bueno, más bien en una historia de desamor, porque amor no tiene tanto. Yo creo que eso son de esos flechazos a primera vista. Resulta que el vocalista de esta banda, en esa época ni siquiera existía la banda. Él caminaba por las calles. Va la inspiración como llega de la forma más interesante. Haga de cuenta caminando por las calles del centro de su ciudad. Caminando ahí, mirando zapatos incluso, porque esta chica vendía zapatos. Y resulta que él pasaba por ahí y la vio y quedó enamorado. O sea, quedó como, wow, qué mujer tan hermosa, por Dios, no, quedó loco. ¿Cómo sería tanto el gusto por esta mujer que él pasaba frecuentemente y hasta le habló y todo y le sacó el nombre? O sea, le logró pues como coger las placas, lo que decimos acá. Y después se enteró que ella tenía pareja. Entonces pues ya esas intenciones cambiaron. De hecho, él confiesa, yo en ese momento tenía pareja. Es decir, o sea, estaba ahí como jugando doble pues. Pero bueno, ese no es lo que vamos a hablar. Lo que vamos a hablar es que él quedó muy, muy enamorado de esta chica, al punto que dijo, te voy a hacer una canción. Y ella como que, ay, que sí. Maldito músico, siempre prometen eso los músicos. Pues no, no sé si dijo eso exactamente, pero generalmente los músicos dicen eso, ¿no? Y resulta que este señor, años después, conformó una banda que se llama The Knack. Y sacó un éxito que yo sé que le doy play y usted ya, pues con el nombre de la chica, My Sharona, usted lo identifica plenamente. Resulta que esa historia es verdad, es de la historia, la vida real. De hecho, le envié la fotografía en el single, que es la fotografía donde aparece ella, versión joven. En ese single, ahí está pues el álbum completo de Knack. Y en el single, My Sharona, ella aparece. De hecho, la fotografía generó controversia en la década de los 70-80, porque ella sale en una blusa, en un esqueleto blanco, se le notan los senos, y por ese motivo generó controversia en ese momento. ¡Ah! ¿Cómo sale una mujer mostrando? Ustedes saben que eso siempre ha generado alguna controversia. De hecho, la foto que les envié actualmente, pues sigue siendo una mujer muy bella. ¿Qué pensará el vocalista de esta banda al verla, pues como es la mujer hoy en día? Y que pudo haber sido su mujer. Pero bueno, la historia hubiera sido diferente. Esta banda se llama The Knack y la canción My Sharona. ¿Quién se iba a imaginar que detrás de esta canción existiera una historia de amor? Oh,

Ya estamos llegando al final de esta vuelta al cielo. Oiga, muchas gracias a ustedes por esta permanencia en esta señal. Bye bye. Seguimos en esta contienda, en este round, en este versus. Y a bordo de la nave del rock, ya nos dimos una vueltecilla por el cielo, ya miramos por nuestra persiana americana para aterrizar al fin en la ciudad de la furia. Ah, cómo me vieron ahí. Majestad Soda Stereo a bordo. Sin duda alguna, las dos bandas tienen lo suyo. Sin duda alguna. A ustedes, amigos, gracias por votar. Nos queda, creo que... Ah, no, está ya la última. La verdad, estoy tan emocionado con estas canciones que se me olvidó que se me acabó el programa. Nos oímos mañana. Mañana, claro, mañana jueves. Nos oímos mañana. Muchas gracias por sus conexiones. Aterrizamos la nave aquí en la ciudad de la furia. Chao, chao. Me verás volar por la ciudad de la furia, donde nadie sabe de mí y yo soy parte de todos. Nada cambiará con un aviso de curva. Thank you.